En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar a esta hora, cerca de las 12 y 20, en los primeros 10 minutos charlando en el Foro de Recursos Humanos con Óscar Cortijo, que nos acompaña en directo. Es director corporativo de personas de la Universidad San Pablo CEU, que me imagino descansa ya pensando y preparando en el próximo curso. Don Óscar, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar al otro lado del hilo telefónico. ¿De vacaciones ya, don Óscar, o a punto de cogerlas? Pues a punto de cogerlas porque simplemente una pequeña matización, la dirección corporativa es de todo el CEU para toda España, únicamente la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Nosotros tenemos 3 universidades, 10 colegios y centros en FP y posgrado. Entonces hoy me toca estar aquí, yo soy de Valencia, estoy aquí en Valencia acabando de ultimar aquí en la Universidad Mariana Herrera, que es una de nuestras universidades también y tiene que dar soporte y atender también, por supuesto. Muy bien, pues cuéntame cómo son las personas, cómo son los recursos humanos de vuestra universidad, Óscar. Bueno, pues la verdad es que el concepto de recursos humanos, a ver, nos entendemos perfectamente. Yo creo que se dio un avance importante al darle la importancia que tienen las personas en la organización. Uh-huh. A mí me gusta mucho más hablar, efectivamente, más que de recursos humanos de personas, sino como moda o esnovismo, sino para darle la importancia que tiene ese enfoque de integral, de realmente que las personas... hay que tenerlas en su consideración desde todos los ángulos y todas las aristas de lo complicados que somos, pensando siempre que estamos en un ámbito empresarial y organizacional, pero que justamente ese enfoque es lo que te permite el tomar una serie de iniciativas y de acciones que realmente son muy fundamentales para que una empresa, una organización funcione correctamente. Y en ese sentido, respondiendo a su pregunta, pues bueno, la verdad es que en ese sentido, la organización a la que represento, que es la Fundación Universitaria San Pablo CEU, tanto los colegios como las universidades, pues son personas que evidentemente pues tienen una cualificación profesional y formativa muy importante, pero que exige también, por supuesto, que aunque estemos en un grupo educativo, el tener unos planes de formación y de capacitación e iniciativas desde el área de personas que permitan tener un horizonte y que, por lo tanto, la implicación y la atención y el servicio que demos a las familias y a las personas que confían en nosotros, pues sea de la máxima calidad y del máximo nivel. Recientemente han anunciado todos ustedes que el CEU, bueno, dado los resultados, va a revertir todos esos resultados positivos que tienen sus trabajadores y en la sociedad, y le leí hace poco, la subrayaba en esta comunicación, la importancia de la creación de un sistema de promoción interno, ¿no? ¿Se fijan ustedes en el talento de su organización y establecen mejoras, ¿no?, en el reconocimiento del trabajo bien hecho, don Óscar? Sí, efectivamente. Nosotros consideramos que es fundamental que las personas, cuando se pide una implicación, que la implicación desde nuestro punto de vista es el compromiso, es muy importante para que el desempeño de los trabajadores, en este caso los profesores y también el personal de soporte, sea de la máxima calidad, que vaya mucho más allá de lo que se espera a lo mejor en los trabajos ordinarios, pues esto exige que la gente perciba y vea con hechos un horizonte en su carrera profesional. Difícilmente podemos conseguir un compromiso cuando el horizonte está negro o no se sabe muy bien hacia cuál va a ser el camino de la carrera profesional de cada uno de los integrantes del CEU. ¿Y en qué consiste esta promoción interna? Sí, rápido. Sí, rápidamente, pues es vincular lo que es los sistemas de evaluación del desempeño. Eso se han implantado unos sistemas de evaluación del desempeño para todos los colectivos, donde hay unos indicadores muy claros y objetivos de calidad, que lo que no se mide no se puede gestionar, y por lo tanto, el que las personas sepan lo que se espera de ellas, te permite que el esfuerzo vaya muy enfocado. Y eso por una parte. Y lo segundo es que tienes que vincularlo, evidentemente, desde mi punto de vista, a la política retributiva, es decir, hay que reconocer el esfuerzo y la aportación que hacen las personas en una organización, y eso es un mensaje muy claro, no únicamente la retribución económica, que por supuesto, sino también una serie de beneficios sociales y de aspectos que son muy bien valorados por parte de los trabajadores y que en el fondo se envía un mensaje muy claro de que se reconoce ese esfuerzo y ese trabajo. Uh-huh. El punto más clave ha sido justamente esto, el implantar en todos los colectivos que tenemos, tanto personal docente e investigador como personal de administración y servicios o personal docente o personal directivo, sistemas que evidentemente dan ese feedback, dan esa retroalimentación de cómo se está haciendo el trabajo, vinculado a unos objetivos mucho más estratégicos. Uh-huh. Algo fundamental para nosotros es la calidad del servicio percibido también por pues, nuestros alumnos, también en la investigación y estar en los rankings internacionales más importantes. Y bueno, esos indicadores van cayendo en cascada para que cada trabajador tenga un plan de formación prácticamente individualizado para conseguir estas metas. Y esto uh-huh. se retribuye y se reconoce económicamente y, como decía, también con una serie de beneficios sociales que consideramos que son muy relevantes uh-huh. para fidelizar justamente este talento. Muy bien, don Oscar, por mi parte, la última, porque ha quedado muy claro todo este plan. ¿Qué retos tiene, en este caso, la Fundación Universidad San Pablo CEU, como director corporativo de personas para, iba a decir, el próximo curso? Digo bien, ¿no? Para el próximo curso, 2017-18, ¿no? Sí, vamos, no voy a desvelar alguna obviedad, pero en todos los sectores sabemos que la competitividad es tremenda uh-huh. y por lo tanto los entornos cada vez son mucho más globales. Nosotros consideramos que hemos dado un paso y desde el punto de vista de retos, de corto y medio plazo, es lo que ya empezamos a andar hace ya unos años, que es la internacionalización. Uh-huh. Y en estos momentos tenemos una captación de alumnado internacional que ha permitido generar campus internacionales. ¿Sí? Y estos retos te exige que desde un punto de vista de la dirección de personas, que justamente todos los trabajadores estén enfocados justamente también a esta internacionalización. Uh-huh. Y esto exige no únicamente, por supuesto, todos los desarrollos de competencias idiomáticas, que eso es, me atrevo a decir, lo menos relevante, sino algo que es basal, sino sobre todo lo que es la adaptación cultural a este nuevo entorno, uh-huh. el investigar y estar en los rankings más importantes de forma internacional. Y, por lo tanto, que nuestros egresados, nuestros alumnos que finalizan, pues tengan una empleabilidad y que seamos realmente una marca como CEU, que realmente uh-huh. nuestros alumnos que luego tienen que estar transformando la sociedad, lo hagan desde un punto de vista de responsabilidad, por uh-huh. supuesto, directiva y ética, y que, por tanto, también aporte una capacidad y un talento que, como decía, aporte esas mejoras a la sociedad que tanto falta hace. Pues me parecía muy interesante, en este caso, escuchar al director corporativo de personas de la Fundación Universidad San Pablo CEU, Óscar Cortijo. Bueno, cuando hablamos de inversión, están ustedes hablando también de cifras de inversión sí. importantes para todo esto que me cuenta, en una fundación, institución educativa española con más de 80 años de experiencia que imparte pues enseñanza en todas las etapas educativas. Don Óscar, hoy desde Valencia que nos habla, encantado de que se venga un día el estudio del Foro de Recursos Humanos y poder la próxima temporada charlar más tranquilamente, o que vayamos nosotros también a San Pablo CEU, que estamos encantados. Muchísimas gracias y le deseo un buen verano, ¿eh? Pues le agradezco muchísimo la posibilidad de intervenir y, por supuesto, a su disposición para, vamos, comentar y aclarar algo que, como ustedes, y le agradezco justamente que hablen de talento, que hablen de personas, pues realmente, digamos, ya sabemos todos que es fundamental. Muchas gracias. Muy buenos días. El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en capitalradio.es y en fororecursoshumanos.com.